En este inmenso escenario de dementes, buscamos la locura que nos pertenezca. Somos los protagonistas de un cuento contando cuentos. Somos nuestra propia historia. Diremos palabras hasta que haya. Estamos como todos, habitando ficciones. Marcelino, bienvenido al paraíso. No llores más y alégrate de seguir vivo. Mejor vivir en este mundo que en mi culo. Porque aunque tú seas un mierda, esta tierra es tu letrina. No llores más y límpiala con tu sonrisa. Esta alegría hay quien tira de la cadena. Marcelino, bienvenido al paraíso. Primero aprendes cómo reírte de ti mismo. Y te será fácil descojonarte de todo. Porque si tú, si te tomas la vida en serio, estás perdido. Pásalo bien, pa' cuatro días que vivimos. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Y es que con tanta porquería, las que nos mandan desde arriba, levantamos paraísos de inmundicia y alegría. Y edifícate un palacio de mentira y con sonrisas te llamarás. Ahí estamos, arrancando. Increíble, pero este es el tercer programa consecutivo de Habitando Ficciones. Bienvenidos al paraíso. Sí. Esto es un infierno y tú un pobre diablillo. Pero ya, ponte a bailar. Esta perpendica era matiga comedia. Nunca consientas que nadie te hago la fiesta. Ni tus miserias, ni las desgracias ajenas. Aquí estaremos con nuestras propias miserias. Pero propias, eso sí, bien propias. No es humor negro, ni una broma de mal gusto. Es solo un chiste, lo que es un chiste muy profundo. Fíjate bien, es tan absurdo que resulta divertido. Que tan gracioso ver que siendo como somos. Lo mal que estamos, pero que bien que lo pasamos. Divertido, esa es la palabra, che. Hay que tratar de divertirse en lo que uno hace, si no, ¿para qué? Lo mal que estamos, pero hay que bien que lo pasamos. Si no, a otra cosa, mariposa, ¿eh? Y aquí estamos, che, para pasarla bien. Bienvenidos. Esto es Habitando Ficciones. When I was a boy, I was confounded by you. Now I'm still a boy, I am indebted to you. Bienvenidos, como te decía, tercer programa, che, consecutivo, increíble, la primera vez que lo logramos desde que iniciamos este ciclo. Impresionante. Aquí vamos a estar en la FM Estación del Sur, la 99.9, hasta la hora 18. Bla, nos presentaban la cortina y ahora Belan Sebastián nos siguen cortinando. Y mientras algunos nos siguen empomando, nosotros seguimos acá, de pie, cortinando y divirtiéndonos. Construyendo paraísos con la mierda que nos tiran desde arriba todos los días. No sé si paraísos, pero por lo menos un lugar más lindo para habitar, ¿o no? Creando nuestras propias ficciones. Bueno, ¿cómo están, che? Les mando un gran saludo a todos los que anden por ahí del otro lado. Les mando un gran saludo a usted, operador. Muy buenas tardes. Nuevamente solo estoy acá, junto al operador. Pero solo aquí al aire, digo. La compañera Lorena no va a estar con nosotros hoy tampoco. ¿Volverá? Creemos que sí, anda con cosas, ¿vio? De la vida en sociedad, de la vida civilizada. Anda con preparativos y esas cosas. Pero va a volver. A ver, déjame sacar la cuenta y te digo cuándo vuelve. Hoy es, ¿qué es hoy? 25 de febrero. Bueno, el próximo sábado, no sé qué es, 2 de marzo puede ser. Bueno, el sábado 9 de marzo, si no me equivoco, la compañera Lorena dice que vuelve aquí a este programa Habitando Ficciones. En realidad diríamos que lo va a arrancar, porque hizo el primero únicamente, después por cuestiones de viajes de uno, de otro, y cosas que pasa, viste vos, en la vida, cuando uno programa y después la vida hace con uno lo que se le antoja, no pudo venir. Así que volverá el 9 de marzo. El sábado que viene aprovecho para decirles que no vamos a salir al aire porque justamente hablando de nuestra compañera y hablando de cuestiones de esta vida civilizada, nuestra compañera se casa, así es, se casa allá en Sus Pagos, en Paraná, así que quien les habla junto con el operador, el sábado que viene estaremos viajando para Entre Ríos para presenciar este acto cívico de nuestra compañera. Pueden mandarle mensajes por diferentes medios, saludarla, traerle regalos cuando ella vuelva. Sí, va a estar comprometiéndose para toda la vida, hasta que la muerte los separe. ¿Quién decía? Montaigne. ¿Cómo se pronuncia Montaigne? Bueno, ese gran filósofo decía, morimos no porque estamos enfermos, sino porque estamos vivos, ¿eh? Parece una boludez, pero no es una boludez. Tantas cosas que parecen una boludez y no lo son. Y tantas otras cosas que tienen el mote de importante y son una reverenda boludez. Pero bueno, como siempre, me fui por las ramas. En realidad, lo que les quería comentar en el inicio de este nuevo programa es eso, que el sábado que viene no estaremos aquí al aire debido al casamiento de nuestra compañera Lorena. Volveremos el próximo y ahí sí creo que volveré yo junto con ella y por supuesto junto con nuestro operador. Pero bueno, no nos adelantemos, che. Ahora estamos acá en la FM Estación del Sur, al aire, para compartir 4 horitas de música y, bueno, de radio, de información, no sé si llamarlo información, sino cositas así que nos interesan, que venimos a tirar aquí sobre la mesa. Esperemos que anden todos del otro lado. Quien quiera estar, que esté, y le damos la bienvenida. Paso ahora a comentarte las vías de comunicación con este Habitando Ficciones. Empezamos con lo más clásico de todo, el 462-2124. Desperation is the devil's work. It is the folly of a boy's empty mind. Now I'm feeling dangerous, riding on city buses. Si quieren mandarnos algún mensajito, el celular de este programa es el 156-70-76-44. Sí, el mismo de siempre, ¿eh? Seguimos manteniéndose ese número todavía. Si quieren mandarle un correo electrónico a este programa para difundir alguna actividad o para lo que les parezca, lo pueden hacer en habitandoficciones@hotmail.com.ar. Y además, aparte de escucharnos en la mágica, eterna y, ¿cómo decirlo?, indestructible, porque creo que no va a terminarse nunca, la clásica radio, aparte de los que nos escuchan por FM 99.9, también pueden escucharnos en vivo y en directo por internet, aquellos que estén lejos de la zona sur de la ciudad de Rosario, o aquellos que no estén en la ciudad de Rosario, pueden seguirnos a través de www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. El 2, el numerito 2. Esperemos que, hablando de la radio, no se cumpla esta profecía que una vez hizo Karl Marx, que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Bueno, esperemos, ya ha pasado con tantas cosas, esperemos que no pase con este medio maravilloso que sigue siendo la radio. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook. Lo encuentran como Habitando Ficciones. Les mandamos saludos a la gente que se está incorporando en esta página de Facebook del programa. Ahí también pueden dejarnos comentarios, ¿eh? Así como también en el Justin TV, tiene un chat. En su momento también lo hacía Mariano, así que si quieren también ahí pueden dejarnos algún comentario, pedir algún tema musical, ¿eh? Mandarnos a la recontes también. Y por último, si quieren escuchar en diferido o en el momento que ustedes mejor les parezca este programa, qué sé yo, están boludeando en la computadora a las 3 y quieren escuchar Habitando Ficciones, lo pueden hacer en nuestro blogspot, que es www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí están subidos generalmente los últimos 4 programas para ser escuchados en cualquier momento, así como también todo el contenido que vamos tratando aquí está por escrito en el blog. She asked me, do I need to lose a bit of weight? And I said, no, don't be stupid, cause you're looking. Bien, ya está, che. Dicho todo esto, saludos, bienvenidos a aquellos que nos estén escuchando ahora por la radio, por internet, o que nos escuchen en el blog, o que nos escuchen donde sea. Bienvenidos, che. Aquel que nos esté enganchando por primera vez y quiera saber de qué va, de qué trata este programa, no tenemos respuesta, che. Lamentamos decirle que no sabemos qué responder. Si lo supiéramos. No sé, qué sé yo, a mí a veces hablo con gente y me preguntan y me dicen, ah, mirá, ¿hacés un programa de radio? Che, ¿y de qué trata? Fua, qué pregunta complicada, le digo yo. Lo mismo cuando vas a llenar algún formulario burocrático y te dicen ocupación. Uf, no sabes el quilombo que me genera. La única certeza en todos esos papeles es cuando dicen sexo, y ahí creo estar convencido que es masculino. Hasta ahí te diría, mirá. Pero el resto, cuando te preguntan ocupación, digo, concha su madre, qué mierda. Lo mismo entonces cuando me preguntan, che, ¿de qué trata ese programa que haces? Mirá, no tengo ni idea, qué sé yo, escuchale, fijate, ponele vos la etiqueta que quieras, no sé. No sé, un programa periodístico, no es. No, ni a palos. Qué sé yo, un programa de humor, por más que a algunos les resulte gracioso, no es un programa de humor. Un programa cultural, ni a palos, es un mote muy, muy elevado para ponerle programa cultural. De interés general, ni a palo, porque no nos interesan muchas cosas. Qué sé yo, es complicado, ¿viste? Un programa de interés personal, diría yo. Sí, traemos tanto lo que me interesa a mí o a nuestra compañera y venimos y los compartimos acá, qué sé yo. Nos gusta algún grupo musical, venimos y le contamos que nos gusta tal grupo y contamos más o menos algunos datos de esa banda. Nos gusta algún escritor, nos gustó algún libro, venimos y lo compartimos acá. Nos llamó la atención algo, venimos y lo compartimos acá. Nos gustó alguna peli, venimos y la compartimos acá. Eso, venimos a compartir todas las pelotudeces que nos pasan a nosotros. Y si ustedes quieren compartir sus pelotudeces, bueno, ahí tienen todos los medios que les dije recién para expresarse. O venir a hacer un programa de radio. Y se terminó. Bien, el que quiera compartir nuestras pelotudeces, aquí estamos, hasta las 6 de la tarde, amigos. Ahora le damos la bienvenida a la gente que nos sigue bancando las boludeces todavía, sí. Bienvenidos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bueno, sí, el premio a la perseverancia le vamos a dar a nuestros auspiciantes. Le mandamos un gran saludo a la gente de Frutas Don Victorio, a la gente de Distripac, a la gente de Neumacar y a la gente de BRAC, productor y asesor de seguros. Gracias a ellos por seguir bancándonos, ¿eh? Bueno, y también le mandamos un gran saludo a María Angélica y su forraje Aquiles, de calle Oroño 5469. Aquí nomás, ahí a pasitos nomás de Avenida del Rosario. Bueno, encontrás de todo, ahí todo lo que busques para tu mascota, que vas a encontrar un forraje. Bueno, podés encontrar en este, por ejemplo, artículo de limpieza, ¿qué más? Para tu pileta, si tenés una pileta, bueno, podés comprar cosas que se usan para la pileta, qué sé yo. Vaya uno a saber. Mirá, y te tiro una... ¿Cómo sería? Una promo, ahí está. Una bolsa Capitán, por lo que me decía María Angélica, Capitán es un alimento para perros adultos. Una bolsa Capitán por 15 kilos de carne de pollo, 50 pesos. ¿Qué me contás? Ahí, en Forraje Aquiles, Oroño 5469, le mandamos desde aquí un gran saludo a María Angélica. Y le mando también un gran saludo a una viejísima oyente ya de este programa. Qué alegría, Yanni, tenerla ahí del otro lado. Uf, viejo oyente del escenario, de la Flor en Jaque. La verdad que me pone muy contento volver aquí y reencontrarme con la gente. Le mando un gran saludo, Yanni, que nos decía, hola compañero, qué alegría volver a escucharlo en vivo. Saludos y buenas energías. Muchas gracias, Yanni. También me pone contento tenerte ahí del otro lado nuevamente. Y la verdad que, bueno, lo decíamos con la compañera Lorena el primer día que volvimos. Se extrañaba, sin dudas, estar aquí al aire de la Estación del Sur. Así que, un gran saludo, Yanni. Gracias por estar ahí nuevamente. También el premio a la perseverancia. Bueno, ahora vamos a escuchar dos temitas y escuchá, Yanni, porque seguro que te va a gustar. Generalmente tratamos de, en el comienzo del programa, poner dos versiones de un mismo tema. En este caso, una de las versiones es de Albert Pla,

mucho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Conmigo, Jaimito. Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo. Era un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, ¿qué marcha lleva? Venga, venga, venga, bailando por el lado más bestia. Sí, Laurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba mil por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia, y su mejor amiga ya me lo decía, que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, vas por el lado más bestia de la vida. Y lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey. Bien, ahí pasaban entonces los dos temitas, las dos versiones. El primero era entonces el tema original de Lou Reed, y después Albert Pla haciendo su versión, su cover en relación a Pla, Gianni nos decía, y llegué a hablar con él, hace buen honor a su fama, bien antipático, tengo su firmita en el disco, nos dice Gianni. Sí, un antipático bárbaro, un mala onda, sí, a full. Yo, mi cholulaje, llegó Gianni hasta darle la mano nada más ahí al pasar. Sí, después nos tuvimos que ir, no pudimos. Pero sí, tengo entendido que es así, mala onda, ¿eh? Y está bien, ¿o no? Creo que en alguna entrevista lo ha dicho. Yo me expreso arriba del escenario. Se terminó. Y me parece bastante bien. Va, qué sé yo. Yo tengo un amigo así. No voy a decir el nombre. Vivo por las dudas. Yo a veces me olvido que estoy en un medio público así. No diría masivo. Pero sí, público. Y entonces, bueno, no voy a decir el nombre de mi amigo, pero que es una especie así de persona que se quiere encontrar con todos los artistas. Y en un momento, hablando de Pla, me dijo, pero ¿cómo no te pusiste a hablar con él? Me dice, yo me hubiera gustado ahí cruzarme y preguntarle, no sé qué cosa sociológica del estado del mundo. Le digo, pero pará, no le rompa los huevos al chabón. Pero bueno, hay gente que por ahí sí se quiere cruzar y hacerle toda una entrevista filosófica. Más allá de que alguno en algún momento obviamente tenga cierta tentación, ¿no? De mantener alguna charla con algún personaje que uno, digamos, que admira o que le gustaría saber alguna opinión que tenga sobre determinado tema. Pero más vale dejarlo en paz, pobre tipo, ¿eh? Bueno, acá me dice el operador que sí, que a veces igual podrían tener un poco más de onda. Bueno, qué sé yo, operador, lo que dice usted. Que tenga buena onda, capaz que tiene que ver con la proyección que hizo usted sobre el artista en realidad. ¿O no? Bueno, qué sé yo. Pero bueno, igual, Gianni, a mí sí, por lo menos con Pla me hubiera gustado tener una charla, hubiera estado interesante. Si nos ponemos a pensar, uno ha tenido charlas con cada imbécil durante su vida. ¿Cómo no va a querer tener una charla con Pla? ¿Cuántas veces hemos perdido el tiempo hablando con gente que uno dice, fuck, media hora de mi vida perdida en hablar con vos? ¿Qué vos? O carajo, capaz que se trate de una especie de confirmación de esto que decía Guillermo de Pofay, de que toda persona es estúpida hasta que demuestre lo contrario. Bueno, qué sé yo. Bueno, y antes de irnos a la tanda, lo vamos a hacer como también generalmente lo hacemos en este momentito del programa, con algunas frasecitas de algún personaje. En este caso, otro mala onda, sin dudas. En este caso es un director de cine estadounidense. Lo tienen, me imagino, Orson Welles. Bueno, el del Ciudadano Kane, ese es Orson Welles, sí. Escuchate algunas cosas que decía. Todo es posible a condición de ser lo suficientemente insensato. Buenísima, esa me encantó. Todo es posible a condición de ser lo suficientemente insensato. Esta otra es alucinante, alucinante. En alguna que otra oportunidad te la he robado, Wells. Escucha. Muchas personas están demasiado educadas para hablar con la boca llena, pero no se preocupan por hacerlo con la cabeza hueca. Tal cual. Acá no sé qué le pasó a Wells. Se puso misógino. Escucha. Odio a las mujeres. Las odio en general, no en particular, sino en un modo abstracto. Las odio porque nunca se puede aprender algo de ellas. Son inescrutables, dice Orson Welles. Se fue al carajo, Welles. La verdad, sos un insatisfecho. Sos un reprimido, Welles. Bueno, andás a ver qué le pasó a Orson Welles. Las experiencias que tuvo en su vida, pobre. Para llegar a decir eso. ¿Qué experiencias habrá tenido? Cada actor, muy íntimamente, cree todo lo mal que escriben de él. Bueno, acá vuelve a atacar contra las mujeres, Wells. Qué cosa, ¿eh? Trabajo para los psicólogos. Estudiar la infancia de Wells. ¿Qué le habrá pasado, pobre tipo? Por lo menos lo volcó en el cine, que es una cosa alucinante el cine de Wells. No se lo pierdan. Bueno, pero nos decía, hay tres cosas insoportables en la vida: el café frío, el champán tibio y una mujer sobreexcitada. Bueno, acá estoy de acuerdo con vos, Wells. En tu ataque a los críticos, nos dice: sería mejor que los críticos vinieran, no en las primeras noches, sino en las últimas. Así podrían ejercitar sus indudables talentos para las oraciones fúnebres. Vivir en la falda de la lujuria no es malo, excepto que nunca sepas cuándo la lujuria se pone de pie. Está buena. El problema con las películas es que son viejas antes de estrenarse. No en vano vienen en lata. Bueno, acá nombra una película de él que yo al pasar también se las recomiendo. Un policial alucinante, alucinante. Se llama Set de Mal. Mírenla, buenísima. En este caso dice Wells: lo más personal que he puesto en Set de Mal es mi odio al abuso policial. Es mejor ver a un asesino irse libre que a los policías abusar de su poder. Está buena, ¿eh? Aquí vuelve a las mujeres, Wells, pero en otro tono, mira. Si no fuera por las mujeres, nosotros aún estaríamos en cuclillas, en una caverna, comiendo carne cruda, debido a que hemos hecho la civilización a fin de impresionar a nuestras novias. Esa está buena, sí. First of all, we got to know each other, and then a while after that we met. And when we'd known each other for about 7 years, we decided to have an anniversary. And that went quite well. weeks after the anniversary we had a honeymoon, and that went well too. So after that we decided we would get married. That's why we're living there now. Amo la informalidad. Odio. Odio ser convencional y odio toda clase de esnovismo. Descubrí a los 6 años que todo era una farsa, trabajando con espejos. Desde entonces, siempre he querido ser mago. El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel, el cineasta todo un ejército. Y la última que tenemos para compartir de Orson Welles nos dice así: cada artista debe ser, a su propio modo, un mago, un charlatán. Equal in love and war, and I'm sorry, but I got some things to do. And you pretend to read a book you'll never finish till the day that the author dedicates. Bueno, ahí pasaban algunas frasecitas de este director impresionante llamado Orson Welles. Si todavía al día de hoy, siglo XXI, no vieron El Ciudadano Kane, no sé qué están esperando. Y esta que él nombraba también, Sed de Mal, alucinante. Ha hecho también, creo que, El Proceso de Kafka. Bueno, muy interesante para ver el cine, ¿eh?, de Orson Welles. Bueno, nos pasamos unos minutitos ya de las 3 de la tarde. Nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Les recordamos el 462-2124 y el 156-70-76-44 si quieren comunicarse con nosotros. También tienen todo, bueno, no lo voy a repetir, todos los medios virtuales para comunicarse con este Habitando Ficciones hasta la hora 18. Nos vamos a la música. Escuchamos 2 temitas de una banda africana, más específicamente de Mali. Se llaman Tinariwen. Los escuchamos, operador, cuando quiera. تنم دغا ودغنا هزمة نريدي انت استنم انت دغمت ويام تقلم ديوان ما تنم دغا ودغنا هزمة نريدي انت استنم انت دغمت ويام تقلم لنا غليهالة تمر تمدى غصاد لنا غليهالة تمر تمدى غصاد ديني ديوان ما دنا مدى غوادا غنها سمى تدري ديت استنى من تنورت ويمتك لما تدومت ويم تقلم اللي تتوار زنيت أشيد النار زنيت أشيد النار حريات اللي تتوار زنيت أشيد النار زنيت أشيد النار تتعظم وارد ترغام جرتو جايم لا ترضام جرتو جايم لا ترضام حريات اللي تتوار نزلني تشيد النار نزلني تشيد النار موسيقى سوف دينكار أكايت ما سين الطوار أكايت ما سين الطوار حريات اللي تتوار نزني تشيد النار نزني تشيد النار تتعظم غير الترغام يرتو جايم ولا ترغام يرتو جايم ولا ترغام حريات اللي تتوار ينزلني تشيد النار ينزلني تشيد النار حريات اللي تتوار تدور من الزني تسيد النار من الزني تسيد النار حرية اللي تتوار نزلني تشيد النار نزلني تشيد النار الحرية اللي تتوار زني تشيد النار زني تشيد النار حريات اللي تتوار زني تشيد النار زني تشيد النار your window with the ladder lit. You held it in the doorway and you kissed against the pointed idle breeze. Said your time was open, go well on your merry way. Past the brazen footlets of the silent seas, eh? You breathe in, you breathe out, you breathe in, you breathe out, you breathe in, you breathe out, you breathe in, you breathe out, you breathe in, you breathe out. And your head surround this time it's found you. You turn around, you turn around, you turn around, you turn around, and I'm beside you. Beside you. Oh, darling, to never, never wonder why at all. No, no, no, no, no. To never, never, never wonder why at all. To never, never, never wonder why. It's gotta be. It has to be. And I'll be sad. To never, never wonder why at all. I'm beside you, beside you, beside you, beside you. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática. Fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Whiskey River, take my mind. Don't let a memory torture me. Whiskey River, don't run dry. You're all I got, take care of me. Whiskey River, take my mind. River, don't run dry. You're all I got, take care of me. I'm drowning in a whiskey river, bathing my memory, mind, the wetness of its soul. Feeling the amber current flowing from my mind, and warm and empty heart left so cold. Whiskey River, take my mind. Don't let a memory torture me. Whiskey River, don't run dry. Gear River don't run dry. You're all I got, take care of me. From my mind, and warm and empty heart you left so cold. Whiskey River, take my mind. Don't let memory torture me. Whiskey River, don't run dry. You're all I got, take care of me. Whiskey River, take my mind. Whiskey River, don't run dry. You're all I got, take care of me. Bueno, pasó la tanda, ¿eh? Se hace un poco larguita. Bueno, lo que pasa es que también le vendemos música. Esto es radio y tiene que sonar música también, ¿eh? Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de esta banda africana Tinariwen, después un temita de Van Morrison y recién Willie Nelson. Ahora Steve Howe acompañándonos en la cortina. Le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, que siguen bancando este Habitando Ficciones, así también como a María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño 5469. Ahí encontrás todo en alimentos balanceados para tus mascotas, artículos de limpieza, artículos para pileta. Por ejemplo, te tiro otra promo, la bolsa Cacique por 10 kilos, 60 pesos. Una ganga, creo. Sí, una ganga. Igual decile a María Angélica que vas de parte de este programa y te va a regalar algo, te va a hacer un descuento. O a lo sumo, te ofrecerá un mate. Que no es poca cosa. Si querés comunicarte con nosotros, el 462-2124, el 156-70-76-44. Estamos en internet a través de www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. El 2 con el número 2, ¿no? ¿Se entendió? Bien, tenemos un correo electrónico habitandoficciones@hotmail.com.ar. Tenemos un Facebook con el nombre del programa, Habitando Ficciones, y tenemos un blogspot donde está todo el contenido que tratamos aquí, todos los audios, por lo menos de los últimos cuatro programitas, todo esto en www.habitandoficciones.blogspot.com. Muy lindo disco este, de Steve Howe, Not Acoustic, algo así se llama el disco, búsquenlo, está bárbaro. Bueno, en este bloque les cuento que vamos a continuar con algo que habíamos empezado la semana pasada. Volvemos atrás, sí, para que entiendan. El sábado pasado habíamos comenzado a comentar algunas opiniones que tienen que ver con un sitio de internet que se llama edge.org, que reúne desde hace años a muchos de los mejores científicos, artistas, pensadores y especialistas en tecnología, todos atentos a pensar los cambios en el conocimiento y el modo de comprender el mundo y la vida. Entonces, lo que hacen desde este sitio es todos los años, cuando está terminando el año, se tira una pregunta, ¿no? Entonces, diferentes personalidades del mundo de la ciencia y de las artes y del pensamiento dan su respuesta. Entonces, uno se encuentra con respuestas media locas. En este caso, fueron 200 las respuestas. Nosotros tenemos algunas que han salido en el suplemento Radar del Página 12, que están interesantes. Algunas las leímos la semana pasada. Y otra... Otras las vamos a leer ahora. La pregunta tenía que ver con, si se quiere, el origen del mundo, del universo, del cosmos, el origen del todo, ¿no? Entonces tenían que responder cada uno de estos personajes cuál era su explicación favorita, más profunda, bella o elegante. Esta pregunta, digamos, esta explicación, mejor dicho, profunda, bella o elegante, era en relación, como te decía, el origen del universo, del cosmos, ¿no? Hay gente que cree tener alguna certeza. Hay otros que se baten algunas muy locas. Que, bueno, el que se lo perdió, lo tienen en nuestro blogspot. Están algunas de esas respuestas que hablábamos el sábado pasado. Hoy vamos a compartir otras. Escuchá, porque hay algunas cosas muy disparatadas que dice esta gente, sí. Yo decía el sábado pasado, sinceramente, no me da la cabeza para pensar alguna de las respuestas que daban estas personas. Uno que hablaba de vidas paralelas, otro de, no sé, muchos universos. Entonces decía que en realidad no es un universo, es un multiverso. Bueno, cosas muy locas. Ahora también tenemos para compartir otras bastante extravagantes. En este caso es una respuesta que dio un tal Howard Gardner. Gardner es psicólogo de la Universidad de Harvard y dice algo como esto. Lo titula a su... ¿qué sería? A su opinión, la titula El efecto Gandhi. Esta es la explicación más bella o elegante que encontró este hombre. Dice así, escuchá porque te la vuela, sí. En un planeta ocupado ahora por 7.000 millones de habitantes, estoy sorprendido por la diferencia que puede hacer un solo ser humano. Piensen en la música clásica sin Mozart o Stravinsky, en la pintura sin Caravaggio, Picasso o Pollock, el drama sin Shakespeare o sin Beckett. Piensen en las increíbles contribuciones de Miguel Ángel o Leonardo, o en los últimos tiempos, la efusión del sentimiento profundo provocado por la muerte de Steve Jobs, o Michael Jackson, o la princesa Diana. Por desgracia, no todos los individuos hacen una diferencia positiva. La historia del siglo XX sería mucho más feliz si no hubiera existido Hitler, Stalin, o Mao, o Bin Laden. Sin embargo, en reacción a estos individuos, a veces emergen figuras más alabadas. Konrad Adenauer en Alemania, Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, Deng Xiaoping en China. Estos sucesores también marcaron la diferencia. Considero a Mahatma Gandhi el ser humano más importante del último milenio. Sus logros en la India hablan por sí solos. Pero incluso si Gandhi no hubiera contribuido al liderazgo de su propio país, tuvo una influencia increíble en los resistentes pacíficos en todo el mundo. Nelson Mandela en Sudáfrica, Martin Luther King Jr. en los Estados Unidos y aquel solitario hombre en la plaza de Tiananmen en 1989 y en la plaza Tahrir en el año 2001. A pesar de los esfuerzos laudatorios de los científicos para descubrir patrones en el comportamiento humano, me continúo asombrando por el impacto de un solo individuo o de pequeños grupos trabajando en contra de las probabilidades. Como académicos, no podemos y no debemos esconder estos casos bajo la alfombra de la investigación. Debemos tener en mente la famosa prescripción de la antropóloga Margaret Mead. Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. Bueno, interesante, ¿o no? Lo que decía Howard Gardner, psicólogo de la Universidad de Harvard, hablando de las individualidades. Bueno, esto que decía Margaret Mead, yo me acuerdo que lo decía Nietzsche también en su momento, que 100 hombres simplemente hicieron el Renacimiento. Bueno, es un tema también de largo debate, ¿eh? Hablar de seres distintos o, no sé, llamarlos genios, qué sé yo. Pero sin duda, en parte coincido con lo que dice este psicólogo de Harvard. Evidentemente hay hombres que han marcado la historia, guste o no guste, para bien o para mal, pero que han sobresalido del resto, sin dudas. Pero bueno, será para otro tipo de debate. Yo particularmente, más allá de que estoy totalmente en contra o en desacuerdo de todas aquellas teorías genéticas, biogenéticas y todas esas cuestiones, como digo que estoy en contra de eso, igualmente creo que hay ciertas cuestiones o ciertos determinismos o ciertas cositas innatas en cada uno. Eso sí. Where does reason stop and killing just take over? Does the lamb cry out before we shoot it dead? Que un tipo, bueno, este psicólogo nombraba a Mozart, que un tipo como Mozart, a los 4 años, sin llegar al ni siquiera a ver las teclas, llore cuando encontraba la armonía, ría cuando encontraba un sonido armónico, lloraba cuando algo sonaba, ¿no?, distorsionado. ¿Qué quiere que te digan? Esas cosas, ¿qué se puede decir? ¿Qué aprendizaje tuvo ese nene? Ninguno. Hay algo ahí, ¿o no? Along with us. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Che, continúo con otra respuesta. En este caso es de Alun Anderson. Alun Anderson es biólogo. Ay, estamos en problemas. Bueno, es biólogo y autor de After the Ice, Life, Dead and Geopolitics in the New Arctic. Anda a saber qué carajo significa. Es Alun Anderson, es un biólogo. Y dice esto, en esta opinión suya, que titula El Tiempo Profundo. Pará, no lo aplaudan todavía si ni sabemos lo que dijo. Bueno. Dice así este hombre. Hay una idea, simple y profunda, que me golpea con fuerza. La idea del tiempo profundo. Aquello que afirma que la Tierra es extremadamente antigua y que el tiempo de nuestra especie sobre ella hasta el momento ha sido muy corto. Cuando esta idea surgió por primera vez, se opuso a todo lo que se creía entonces. Eventualmente, iba a cambiar la concepción que tenían las personas de sí mismas, tanto como el descubrimiento de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sabemos cuándo nació la idea del tiempo profundo, gracias a un profesor escocés llamado John Playfair, que escribió en 1788. La mente parece crecer vertiginosamente al mirar tan lejos en el abismo del tiempo. Playfair había viajado a las costas escocesas con su amigo el geólogo James Hutton, que luego resumiría sus ideas en un libro llamado Teoría de la Tierra. Hutton le había mostrado una serie de distintos patrones en las rocas que solo podrían explicar al asumir que la Tierra no tenía 6.000 años como se concluía de los cálculos sacados de la Biblia. Fue un cambio enorme ver el mundo como lo hizo Hutton. Apreciar la inmensidad del espacio es fácil. Para vos era fácil, Anderson, yo ya me re perdí. Bueno, cuando miramos las estrellas, la inmensidad del universo es a la vez evidente e impresionante. La inmensidad del tiempo, en cambio, no es del todo comprensible para la experiencia humana. Ahí estamos de acuerdo. La naturaleza, continúa Anderson, observada a escala humana, solo pasa a través del ciclo repetido de las temporadas, interrumpido en ocasiones por terremotos catastróficos, erupciones volcánicas e inundaciones. Por eso, las teorías creacionistas y catastróficas del origen de la Tierra parecían más plausibles que las explicaciones que hablaban de procesos lentos y graduales. Sin embargo, Hutton tenía fe en lo que veía en las rocas y exhortaba a otros a abrir el libro de la naturaleza y leer en sus registros. Sus pensamientos sobre el tiempo crearon tierra firme para otras grandes teorías. En estas grandes escalas temporales, procesos lentos o imperceptibles bien podrían haber moldeado el mundo natural. Después de Hutton apareció la geología moderna, luego la teoría de la evolución para explicar el surgimiento de nuevas especies y finalmente la teoría del movimiento gradual de los continentes. Todas estas teorías fueron consecuencia de la concepción del tiempo profundo. La belleza de su idea aún persiste. Si nos asomamos al abismo del tiempo, sentiremos nuestra propia insignificancia en los 4.600 millones de años de historia terrestre. We'll be right back. Bueno, qué loca. Qué locos toda esta gente, en realidad. Que se pone con estos temas, ¿viste? Se vuelan la mente. Fua, ¿cómo deliran? Bueno, yo me pierdo. Sí, cuando el tipo este ya me nombró 4.600 millones de años de la Tierra, no sé, sí. Estoy de acuerdo, la cabeza no te da para pensar eso. A mí, por lo menos, no sé si seré limitado o lo que sea, pero no me da el cerebro para imaginarme 4.600 millones de años de la Tierra. Y todavía hoy los seres humanos se creen importantes. Qué loco. Y sí, en lo otro que estoy de acuerdo es en mirar a la naturaleza. ¿Qué otra cosa vas a mirar? Y sí, ¿qué vas a mirar? ¿A otro ser humano? Mirá la naturaleza, ahí tenés la respuesta. Fue muy trillado lo que dije. Bueno, pero sí, son cosas simples que, ¿no? Siguen teniendo validez. Mirá la naturaleza, ¿qué querés que te diga? No me acuerdo quién decía, pero no importa quién, lo importante es lo que decía, que nombraba diferentes tipos de insectos y decía que si el ser humano se extinguiera, el mundo seguiría. Ahora, si esos insectos se extinguieran, el mundo no seguiría. Son necesarios para la continuación, ¿no? De la naturaleza. El hombre no. Mirá que ha sufrido ataques el egocentrismo humano, pero sin lugar a dudas siguen todavía persistiendo y creyéndose importantes. Qué loco. Y fíjate, acordate de Copérnico, de Darwin, de Freud mismo, ¿eh? De diferentes modos atacaron al ego humano y le dijeron, hey, no te creas el centro de nada porque no sos nada, le dijeron directamente. Bueno, vamos a la última explicación que tenemos del día. Mirá que justo, hablando de insectos, porque esto tiene que ver con las hormigas. No fue buscado esto, no, se da así. El programa se da así, así como va saliendo. Esta respuesta es de un tal Robert Sapolsky. ¿Qué es Robert Sapolsky? Neurocientífico de la Universidad de Stanford. Su explicación se titula La inteligencia del enjambre. La respuesta más obvia debería ser la doble hélice. Bueno, ya arrancamos mal. Este hombre me nombra la doble hélice como si todos acá supiéramos que la doble hélice es lo más obvio. Bueno, a ver si te explicaba Sapolsky, porque acá en Estación del Sur, en Las Delicias, no entendemos esto obvio de la doble hélice, ¿eh? No. Capaz que, no sé, en cualquier barrio de Stanford, con cualquier ciudadano que te pones a hablar, hablas de la doble hélice y todos opinan. Acá no sabemos qué carajo es la doble hélice, ¿eh? A ver. La respuesta más obvia debería ser la doble hélice. El descubrimiento de Watson y Crick en 1953 explicó los mecanismos de la herencia. Pero la doble hélice no me cierra como respuesta. Para cuando cursé biología en la secundaria, la doble hélice era ya historia antigua. Mirá vos. A mí me interesan los conceptos de emergencia y complejidad, representadas en la llamada inteligencia de enjambre. Solo basta con observar una hormiga solitaria. No tiene mucho sentido caminando en una dirección. hasta que cambia de velocidad sin motivo aparente, completamente impredecible. Lo mismo ocurre con dos hormigas. Pero una colonia de hormigas es todo otro espectáculo. Trabajos especializados, medios eficientes de explotar nuevas fuentes de alimentos, complejos nidos subterráneos con regulación de temperatura. Estas colonias no tienen un centro de comando. Cada individuo sabe lo que tiene que hacer. Esto, sin embargo, no es lo que se llama sabiduría de la multitud, donde un grupo de individuos razonablemente bien informados superan a un experto. Las hormigas no están razonablemente bien informadas acerca de todo el panorama. En cambio, cada hormiga está al tanto de un puñado de reglas para interactuar con el medio ambiente local y las demás hormigas locales. De esto surge una colonia altamente eficiente. Las colonias de hormigas son sistemas de autoorganización que se destacan por generar senderos que conectan localidades de la manera más corta posible. Con reglas simples, las hormigas saben cuándo y dónde establecer un rastro de feromona en el camino y lo que deben hacer cuando se encuentra un nuevo sendero. Estas colonias son sociedades complejas, sistemas adaptativos que no requieren de un diseño, así como tampoco precisan de un arquitecto. Bueno, esto decía Robert Sapolsky. No sé si estoy de acuerdo con vos, Sapolsky. Disculpame que discrepe, ¿eh? Sí. Basta con las hormigas, basta. Déjenme romper los huevos con las hormigas. No me acuerdo quién decía, pero basta. Cansado de que la hormiga le gane a la cigarra por nocaut. Basta. Es hora que gane la cigarra una vez por todas. Siempre la hormiguita, el trabajo. No, basta el sacrificio. Siempre enalteciendo a la hormiga, basta. Siglo XXI, muchachos, se terminó. Mirá dónde llegamos por enaltecer a la hormiga. Hecho mierda, llegamos al siglo XXI. Sí, el trabajo dignifica, la dignidad de las hormigas, el sacrificio, el trabajo. Nada, déjame romper el huevo. Quédate vos, Sapolsky, con esa sociedad tuya. Sí. Biólogo tenías que ser. No se merece los aplausos a Polsky. Ni a palos. Bueno, aquello que quiera, no sé, volver a escuchar o a leer estas respuestas, van a estar, sin dudas, entre mañana, pasado, no sé, la semana que viene. Fíjense, en el Blogspot en algún momento van a estar. ¿Ya están? Bueno, sí, obviamente las que comentábamos el sábado pasado. Rápido que se pasa la hora, el tiempo profundo. No es nada profundo este tiempo, pero nos divertimos. Nos tenemos que ir otra vez a la tanda, che, qué loco. Bueno, si alguno se engancha ahora o hace poquito, les cuento que estoy solo junto al operador. Que el sábado que viene no vamos a venir. no vamos a estar aquí al aire porque tenemos el casamiento de nuestra compañera Lorena. Sí, como buen ser civilizado, se va a estar casando y lamentablemente, para mí, porque hay que viajar, lo hace en sus pagos en Paraná, así que esto es el sábado que viene, exacto. Así que nos vendremos a hacer el programa, estaremos de casamiento en Paraná y el próximo sábado sí, volveremos aquí a los estudios a hacer Habitando Ficciones, ya con la presencia de nuestra compañera. Bueno, ahí nos contará qué se siente ser una mujer casada y toda esa boludez así. Pero bueno, desde acá, si nos está escuchando nuestra amiga desde Paraná, le mandamos un gran saludo, le deseamos que sea feliz en la vida y esas cosas que se desean, que parecen tan trilladas, tan mundanas, pero son tan complicadas a veces. Viste que la gente te pregunta antes si tenés novia, si tenés trabajo, no te preguntan si sos feliz. Es muy raro, viste, encontrarte con alguien, ¿cómo hacés, che, y sos feliz? No, al primero te pregunta, che, ¿en qué laburás, qué haces, no? No vamos a descubrir nada diciendo que la vida del ser humano en el siglo XXI gira alrededor del trabajo y en el siglo XX también, en el siglo XIX. Pero bueno, le mandamos un gran saludo a nuestra compañera y uno que la conoce sabe que en ese aspecto por lo menos ha encontrado a su personita al lado para compartir su vida. Así que eso ya es un gran punto, compañera, si escucha. Así que felicitaciones por eso y bueno, le deseamos lo mejor y ya vamos a estar hablando con usted aquí al aire y con toda la audiencia. ¿Eh? El próximo sábado, no, el otro, no sé qué es, 9 de marzo, algo así. Basta de hablar pavadas. 462-2124 156-70-76-44 los teléfonos para comunicarse con este programita. Tienen el Facebook, tienen nuestro blog, tienen nuestro mail, tienen el Justin, diferentes alternativas para hacernos llegar sus mensajes. Nosotros nos vamos a ir a la música, a la tanda y volvemos en un rato. Vamos con un temita de The Band, esta banda canadiense a la cual reclutó para un par de discos Bob Dylan. Bien, los escuchamos. Tanda después y después volvemos y así. Now use the throne.

What's that? What's that? What time? All right. Bueno, estamos de regreso para hacer el tercer bloque de este Habitando Ficciones cuando son las 4:30 aproximadamente. Aquí vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Pasaba la tanda musical, como siempre, y publicitaria. Saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, ahí en el mercado de productores de la calle 27 de febrero. Saludos a la gente de Neumacar, Fuelles de Suspensión Neumática, y a la gente de BRAC, productor y asesor de seguros, así como a María Angélica y su Forraje Aquiles, de calle Oroño 5469. Ahí puedes encontrar todo lo referido a tu mascota, a tu pileta, a tu casa, si la limpias de vez en cuando. Hay artículos de limpieza ahí en el Forraje Aquiles. También podés conseguir una bolsa de el alimento Raza por 21 kilos a 115 pesos. Una ganga. Saludos a María Angélica. Si estás por acá, queda cerquita nomás. Ahí Oroño, casi Avenida del Rosario. Oroño 5469. Está el Forraje Aquiles. Lo que escuchábamos en la tanda musical era en primer término The Band, después Taj Mahal y Ray Charles. Ahora Aldi Meola acompañándonos en la cortina. Otro discazo, Casino, se llama este disco. (Risa) Bien, si quieren comunicarse con nosotros, 462-2124 y el 156-7076-44. Quieren escuchar en diferido este programita, www.habitandoficciones.blogspot.com. Tenemos un Facebook, tenemos también un mail que es habitandoficciones@hotmail.com.ar. Y también, ¿qué más? Estamos en vivo y en directo por el Justin, www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Bien, en este bloque vamos a hablar de literatura. Vamos a presentar a un escritor coreano. Mirá qué loco. Los coreanos también escriben, che. Según me dijeron, hacen muy buen cine también los coreanos. En realidad vamos a comentar una nota del escritor argentino Guillermo Sacomano, que es quien nos presenta a este poeta coreano, él, Choi Seung-ho, así se llama. Cruda y nítida al mismo tiempo, la poesía del coreano Choi Seung-ho tiene la calidad del hielo. Una propuesta de ecologismo extremo, un suave descreimiento que no elude referencias a Buda y, sobre todo, una meditación sobre el papel de la poesía en la sociedad hiperconsumista de Corea del Sur. Estamos hablando del poeta Choi Seung-ho. ¿Lo tenés? Choi Seung-ho. Para arrancar, vamos a leer algo que una vez escribió el mismo Ho. Vamos a decirle Ho ahí, porque pongámonos de acuerdo entre nosotros. Les decimos Ho, porque si le tengo que decir a cada rato Chong Seung Ho, es un bardo bárbaro. ¿Quedamos en que Ho? Bien. Ho, fíjate lo que escribía en el año 1954. Escucha. Así como los pulpos llevan la mierda dentro de la cabeza, las causas se elaboran en las cabezas y los manejan a ustedes como las patas del pulpo. Como todos ustedes se han muerto ya congelados, la causa de la existencia es un problema que me concierne solo a mí, escribía Ho en el año 54. Con los tapones de punta el coreano. Y bien, nos dice después Sacomano. Después de que Baudelaire definiera literalmente como hipócritas al lector de su libro Flores del Mal, a cualquier lector puede parecerle una bravuconada superar esa acusación a las buenas conciencias confiadas en el progreso y la evolución de la humanidad. La historia avanza sobre cadáveres, afirmaba Friedrich Nietzsche. Y estas ideas no son ajenas a Choi Seung-ho en su libro llamado Autobiografía de Hielo. uno de los poemarios extranjeros más estremecedores que se han visto últimamente. En su ensayo, El surgimiento de una sensibilidad moderna, el crítico Lee Kwang-ho, otro que termina en Ho, mira, señala que recién después de los 60, con su crecimiento industrial acelerado, la poesía surcoreana comenzó a incorporar la diversidad y profundidad de las vanguardias del siglo XX, al emerger una corriente crítica de la realidad y defensora de la autonomía de la lengua. Además de ser una conquista estética, la movida confirmaba un acto de resistencia. Frente a una realidad alienante, en una Corea del Sur lanzada a una súbita explosión de la industria y el consumo, lo que se planteaba a los poetas era no solo encontrar nuevas formas, sino también transmitir una problemática existencial y cuestionarla. En ese contexto, corresponde incluir la obra de Choi Seung-ho, ataque frontal contra el sistema que le valió ser considerado como un ecologista extremo. No había música coreana, operador, para poner, ¿no? Te cuento que este coreano nació en Chuncheon, una ciudad a la orilla de un río hermoso. Después de terminar sus estudios en 1977, publicó su libro Alerta de Tormenta de Nieve. Fíjate esto que escribió en su libro. Escucha. Habría alpinistas perdidos en el camino, aldeas lejanas que quedarán incomunicadas. La nieve ataca torrencial como si estrellas de la Vía Láctea cayeran. Una legión de nieve se arremolina con absoluto poder. La nevada cae en un blanco estado de sitio. Y nos dice Sacomano que si bien este fragmento puede sugerir una inquietud por el ambiente y su gente, se adentrará luego en tensiones más fuertes. Por ejemplo, su poema llamado Lata de Conserva es un buen ejemplo de su mordacidad. En este poema, Choi Seung-ho nos dice lo siguiente: tras morir, no podré más que pudrirme. Es que la tierra necesita fertilizante. En otro de sus poemas, llamado Tres Letrinas, escribe lo siguiente. Escucha. En la letrina grita una lengua oscura. El dolor es excremento que cae a carcajadas por encima borbotones. La deshonra es el llanto de los cerdos bajo la letrina. El bestiario que despliega en sus imágenes Choi Seung-ho incluye, por ejemplo, te cuento, cucarachas, almejas, arañas, cabras, bacalaos, gatos, cangrejos. Las heces, la sangre, una visceralidad límite, son más que palabras. Por momentos, pareciera que la escritura surge de sus tripas. Y no es casual que se tenga la impresión de estar observando la soledad de un enfermo mental, dice Sacomano. Nos dice luego, el budismo podría ser un amuleto, pero Choi Seung-ho no se lo toma en serio. Y esto es lo que escribió el coreano. La estatua de Buda que medita medio vestido no tiene pensamientos profundos. ¡Oh! ¡Si te escuchara amarillo, Choi! Y aclara después. No tengo palancas, ni fondo de apoyo. Ni Dios ni Buda pueden ser palancas mías. Estoy solo. Por no tener nada en qué apoyarme, me apoyo en mí mismo. Y esto, que es lo que dice Sacomano, corre por su cuenta, lo que paradójicamente, al asumir la incertidumbre, lo acerca a Lao Tse más de lo que proclama. Ahí tenés. ¿Te haces loco?, le dice Sacomano. Pero está muy cerca Lao Tse, vos. Sí, hacete el boludo. La verdad que no sé yo, che, porque nunca leí el Tao Te Ching. Una vez, me acuerdo, cuando hacíamos el escenario de las voces, leímos algunos fragmentos del Tao, pero nada, habría que leerlo entero, ¿no? Sí, sí. Continúa Sacomano. Lo que sabemos de este poeta que puede abismarnos no es mucho. Choi Seung-ho ha publicado más de 10 libros de poesía y es también autor de libros para niños. En esta primera aproximación a su obra, lo que predomina es la visión de su país como tierra baldía. Esto dice en un poema el loco Choi. Un leproso maquillado levanta la cabeza y sonríe en una noche del capitalismo. Bajo la lámpara roja de la fresca carnicería está colgada, sangrando, la carne de la vieja prostituta. Heridas blandas que tragan hachas, cuerpo dolorido de carne envasada, carne que se rebana finamente todas las noches. Los fetos muertos en bicicletas oxidadas, llamando a la madre, van por debajo del mar rojizo. Bajo la lámpara roja de la fresca carnicería está colgada la carne de la niña prostituta. Bueno, crudo el coreanito, ¿eh? Un maldito, y sí. ¿Lo podríamos catalogar dentro de los malditos? ¿Por qué no? Total, viste, son etiquetas. Es gratis. Pero bien, este libro de Choi Seung-ho, llamado Autobiografía de Hielo, nos dice Sacomano que no se compone solo de poemas y trae también textos en prosa, no tanto lo que vulgarmente se considera prosa poética, como relatos brevísimos en los que se alternan lo confesional con el apunte fugaz en estampas de reminiscencia kafkiana. Tomá para vos. Escuchate esto que escribe el loco Ho. Yendo a un colegio de hielo, me hice de hielo. El mundo era una máquina de enfriamiento. Mi padre, el profesor, el dictador y hasta el mismo Dios se esforzaban en la producción de hielo. Después de la veintena, endurecido por el congelamiento, se me congelaron incluso las bolsas de lágrimas. Era un yo castillo de hielo. Nadie podía introducirse en mi interior. Incluso las llamas del amor, al tocarme, se apagaban. Está bueno ese, ¿eh? Bueno, te digo, Choi, no es muy lejos de lo que pasa acá, Y en cualquier país del mundo, me animaría a decir, qué sé yo. La historia del ego merece registrarse como una era glacial, dice Choi Seung-ho. Y agrega Sacomano, desde lo glacial sincerado en caliente en este texto, se radicaliza la escritura y también el ecologismo. La alegoría, en Choi Seung-ho, excediendo lo animal, se irá volviendo todavía más salvaje y puede conectarse, ¿por qué no?, con el ecologismo anticapitalista del marxista André Gortz. El capitalismo es suicida. Destruye los recursos naturales y, por lo tanto, la humanidad misma. La lucha contra la industrialización y el consumo desmesurado de energía representa, en términos planetarios, un exterminio tan mezquino como demencial. Bueno, y agregar también, como esto que señalan Kim Hong-kyung y Oliverio Coelho, que son sus traductores, el pasaje de una lengua a otra, en este caso, obviamente la nuestra, no ha sido sencillo, ya que estamos ante dos familias lingüísticas diferentes. Y sí, no debe ser fácil traducir desde el coreano. Bah, yo no sé traducir de ninguno, pero me imagino que del coreano debe ser complicadito. Nos agrega también Guillermo Sacomano, que por cierto, también contribuye en el logro de lo traducido esta poesía, que dispone de una fuerza expresiva capaz de atravesar cualquier barrera idiomática con esa clase de belleza punzante que lucen ciertos poetas malditos. Mirá, Sacomano también lo catalogó de maldito. ¿Viste? Aun cuando uno ignore el coreano, por la calidad de esta poesía, conjeturo que la labor de los traductores fue intensa, en tanto consiguieron transmitir una notable expresividad. Para ir terminando, dice Sacomano, no es desatinado afirmar que al leer los tres poemas que integran La alegría de la ciudad mundana, su pieza más aclamada en Corea, se respira una sensualidad de neón y miseria humana de Seúl. La noche de Seúl como un pozo sin fondo, anota Ho. Y Choi Seung-ho la registra, en palabras suyas, como un extraterrestre melancólico que tiene que elaborar un largo informe sobre el fin de la Tierra. El fenómeno de su intelección de una poesía que puede ser tan remota en términos lingüísticos, si se quiere, no reside solo en la dedicación de los traductores, sino también en una convención ideológica. La destreza del autor para generar imágenes legibles en todo sujeto bajo el capitalismo. Tal cual, es lo que te decía recién. O sea, esto vale para Corea, vale para Argentina, para Brasil, para Nicaragua, para París, ¿o no? Choi Seung-ho les habla a quienes, según sus palabras, los domingos, abrazando los pecados que parecen ropa escondida, en trajes elegantes van a iglesias semejantes a cómodos lavarropas, ovejas que quieren confesar sus pecados. Está bueno. Sin embargo, Choi Seung-ho sugiere, como por debajo, una desesperada apuesta a la reflexión. Aunque tal vez convenga más hablar de meditación. Porque, aun cuando exaspera con su catálogo de atrocidades, su furia irradia un aura de zen crepuscular. Porque el objetivo que distingue sus metáforas y alegorías es inducir a la meditación. Por tanto, su furia tal vez debe entenderse también como el gesto del maestro que al discípulo, ese hipócrita lector bodeleriano, le asesta un palazo. Así presentábamos, che, entonces a Choi Seung-ho. Les cuento que su libro Autobiografía de Hielo es un libro de 133 páginas. Pertenece a la Ediciones Bajo la Luna, si lo quieren conseguir. Si les resultó interesante lo que escribe este coreano, ahí está, ¿eh? Autobiografía de Hielo es el nombre del libro. ¿Qué hace, operador? Póngame cortina. Qué cosa. Bueno, che, espero que lo hayan disfrutado. Un escritor coreano. Nos pareció interesante traerlo. O me pareció interesante. Sí, no vamos a incluir a Lorena que no está. El operador que pone música. Me pareció interesante traerlo. Ya que generalmente no se tienen muchas noticias de escritores coreanos. Así que me pareció bueno este informe de Sacomano sobre este escritor llamado Choi Seung-ho. Ya nos tenemos que ir otra vez a la tanda, che. Qué cosa, ¿eh? ¿Cómo pasa? Te recuerdo el último programa, el sábado... Bah, último. Qué catastrófico, qué apocalíptico. El sábado que viene no vamos a estar, che. Volvemos el próximo. Se casa nuestra compañera. ¿Qué querés que hagamos? Si alguien se perdió algún programa y no puede vivir sin eso y quiere escucharlo... Lo puede hacer en www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí tenemos los últimos 4 programas subidos. Si quieren comunicarse con nosotros ahora, 462-2124, 156-70-76-44. Eso, si le quieren pedir algún tema al operador, lo pueden hacer. También en el chat del Justin, a través del Facebook. Pueden pedir algún tema musical si tienen ganas. Qué importante la música. Ya lo decía Nietzsche. Nietzsche decía de todo, hablaba sobre todo, ¿viste? Decía, la vida sin música no tiene sentido. Así, corta la bocha, dijo Nietzsche. Bueno, nos estamos yendo de este bloque con esta música alucinante de Aldi Meola y su disco Casino. Nos vamos nuevamente a la música de la tanda, amigos, y volvemos para hacer el último bloque. Vamos a seguir en el mundo de la literatura, les cuento. Vamos a la música. Escuchamos a esta banda brasilera que estaba liderada por Rita Lee, Os Mutantes. Yeah.

Bueno, y aquí regresamos, amigos y amigas, para hacer el último bloque de este Habitando Ficciones, este tercer programa consecutivo de este ciclo que arrancó allá por el 7 de enero de este 2012, después de haber estado sabáticamente un año fuera de la Estación del Sur. Volvimos con este proyecto que hemos denominado Habitando Ficciones, junto con nuestro operador y la compañera Lorena, que volverá el sábado próximo, no, el otro, suponemos, a estar aquí al aire con nosotros. Bien, contentos, ¿ya lo dije? Bueno, contentos. Me hago cargo, digo contentos, y me hago cargo del operador y de la compañera de estar nuevamente aquí, en estos estudios. Pasaba la tanda y musicalmente escuchábamos un temita de Os Mutantes, después un temita de Manu Dibango y recién una cantante francesa llamada Olivia Ruiz. Le mandamos saludos a Neumacar, Brack, Distripac, Don Victorio y a María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño 5469. Todo lo que buscas para tu mascota, para tu casa, para tu pileta, lo encontrás ahí en lo de María Angélica, que por ejemplo vende la perfumina a 7 pesos los 5 litros. Un regalo. Saludos a María Angélica y su forraje Aquiles, Oroño 5469. Teléfonos, si querés comunicarte con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Nos queda media hora aproximadamente. Saludos a los que nos siguen también por el Justin, a los que se van agregando a nuestra página de Facebook, a los que nos siguen también a través del blog, a todos y sobre todo a los que están ahí del otro lado ahora, en vivo y en directo. Muchísimas gracias, che, también por seguir aguantándonos después de... ¿Cuánto hace que estamos aquí en la Estación del Sur en general? 10 años más o menos. ¿Cuánto hace? Desde que comenzamos allá hace mucho con un programa llamado El Estallido, patético. Sí. No quiere decir que los que siguieron fueron mucho mejores, pero algo, creo que mejoramos, algo. Programa aquel, El Estallido, que estaba el Mono Camparo, me acuerdo. Ahora anda estudiando geografía, creo. Creo que está con la geografía. Amarillo con el misticismo. ¿Viste? Así terminan los que pasaron por estos programas. En la cortina nos está acompañando Luis Salinas. Bueno, y en este último bloque vamos a recorrer las efemérides de la semana. ¿Les parece? A partir de este día lunes las vamos a recordar. Este lunes, a ver, producción, ¿qué fue el lunes? A partir del 20 de febrero, ahí está. Bueno, en el 2005, el 20 de febrero, moría Hunter Thompson. Hemos hablado muchas veces de él. Personaje interesante, ¿eh? Fundador de lo que se dio en llamar el periodismo gonzo. ¿Vieron la peli Pánico y locura en Las Vegas? Bueno, más o menos eso es el periodismo gonzo. También un 20 de febrero del año 67 nacía Kurt Cobain. El 21 de febrero moría un filósofo muy interesante. Un 21 de febrero del año 1677. Un excomulgado, Baruch Spinoza. Sí, en realidad tenía ascendencia española, Spinoza. Era holandés. Bueno, qué sé yo, viste esas mezclas que uno no entiende nada. Franco-húngara, esas cosas. Bueno, pero más que interesante, aquel que le guste la filosofía no puede obviar a Baruch Spinoza. Te digo humildemente lo poco que sé. Si te interesa, viene de la corriente de Descartes. Descartes, Spinoza, después Schopenhauer, Nietzsche, más o menos, viene de ese palo. Un 21 de febrero del año 1934, detenían y asesinaban al líder guerrillero nicaragüense Augusto César Sandino. Acá nos vamos a detener porque tenemos para compartir con ustedes un textito de Eduardo Galeano referido a Augusto César Sandino, texto que está extraído de su libro Espejos. En realidad tenemos dos textos de Galeano en referencia a Sandino. El primero se titula Prohibido ser patria. Bajo su sombrero aludo, ni se ve. Desde 1926, una pulga llamada Augusto César Sandino está volviendo loco al gigante invasor. Miles de marines llevan años en Nicaragua, pero la pesada máquina militar de los Estados Unidos no consigue aplastar al saltarín ejército de los campesinos patriotas. Dios y las montañas son nuestros aliados, dice Sandino. Y dice que Nicaragua y él tienen, además, la buena suerte de padecer latinoamericanitis aguda. Sandino cuenta con dos secretarios, dos brazos derechos. Uno es salvadoreño, Agustín Farabundo Martí, y el otro hondureño, José Esteban Pavletich. El general Manuel María Girón Ruano, guatemalteco, es el único que entiende el cañoncito llamado La Chula, que en sus manos es capaz de voltear aviones. En batalla han ganado posiciones de mando José León Díaz, salvadoreño, Manuel González, hondureño, el venezolano Carlos Aponte, el mexicano José de Paredes, el dominicano Gregorio Urbano Gilbert, y los colombianos Alfonso Alexander y Rubén Ardilla Gómez. Los invasores llaman bandido a Sandino. Él les agradece el chiste. ¿Así que era bandido George Washington, que peleaba por lo mismo? Y les agradece las donaciones. los rifles Browning, las ametralladoras Thompson y todas las armas y municiones que abandonan en sus valientes huidas. El otro texto que tenemos de Eduardo Galeano se llama Resurrección de Sandino. En 1933, los marines, humillados, se fueron de Nicaragua. Se fueron, pero se quedaron. En su lugar, dejaron a Anastasio Somoza y a sus soldados, entrenados por los invasores para ejercer la suplencia. Y Sandino, victorioso en la guerra, en la traición, fue derrotado. En 1934, cayó en una emboscada. Por la espalda tenía que ser. A la muerte no hay que tomarla en serio, gustaba decir. No es más que un momentito de disgusto. Y pasó el tiempo, y aunque su nombre fue prohibido y prohibida fue su memoria, 45 años después, los sandinistas voltearon la dictadura de su asesino y de los hijos de su asesino. Y entonces Nicaragua, país chiquito, país descalzo, pudo cometer la insolencia de resistir durante 10 años la embestida de la mayor potencia militar del mundo. Esto ocurrió a partir de 1979, gracias a esos músculos secretos que no figuran en ningún tratado de anatomía. Bueno, espero que les haya gustado esos dos textos de Eduardo Galeano perteneciente a su libro Espejos. Hasta el día de hoy, el último me parece, ¿no? Corríjame alguien si me equivoco. Me parece que es el último. ¿No sacó ninguno más? Creo que no. Continuamos, un 21 de febrero del año 1949, una emisora de Quito transmite La Guerra de los Mundos, de Wells, y causa el mismo pánico que en Nueva York, 10 años antes. Mirá, otra vez lo mismo. La gente espantada, temerosa, una invasión marciana. Ay, los medios de comunicación. Un 21 de febrero del año 1965 moría asesinado en Nueva York el activista afroamericano Malcolm X, presidente de la organización negra Pro Unidad África América. El 22 de febrero pasó de todo y acá nos vamos a detener. En el 1900 nacía Luis Buñuel, este fantástico, alucinante, impresionante cineasta español. No nos vamos a poner a nombrar películas de Buñuel porque sería interminable. ¿Qué sé yo? Ese oscuro objeto del deseo, Viridiana. El fantasma de la libertad. La edad de oro. Infinidad de películas. Una mejor que otra, de Luis Buñuel. que fallecía el 22 de febrero, nacía, perdón, el 22 de febrero del 1900. Un 22 de febrero, pero del año 1939, moría un gran poeta español, Antonio Machado. ¿Lo tenés? Perteneciente a esa generación llamada del 27. Y Galeano también escribió algo sobre Machado. Sí. Es cortito lo que escribió y simplemente lleva como nombre Machado. La frontera, invierno de 1939. La República Española se está desmoronando. Desde Barcelona, desde las bombas, Antonio Machado consigue llegar a Francia. Está más viejo que sus años. Tose, camina con bastón, se asoma a la mar, en un papelito escribe: este sol de la infancia. Es lo último que escribe. Bueno, este texto de Galeano sin dudas está relacionado con lo que fue la Guerra Civil Española. Y hay una anécdota interesante sobre Machado, en realidad sobre los hermanos Machados, porque estaba justamente este que fue, si se quiere, el más popular y el mejor de los dos, sin dudas, Antonio Machado. Pero él tenía un hermano que se llamaba Manuel Machado. Estos dos hermanos se dividieron, y para siempre, con esta Guerra Civil Española. Y se dividieron, obviamente, por cuestiones políticas, ya que Antonio Machado, como contábamos recién, apoyando a la República, se tuvo que exiliar. Y su hermano, Manuel Machado, era franquista. Es más, le ha escrito un par de poemas al mismísimo Franco, Manuel Machado. Razón por la cual estos dos hermanos se separaron para siempre. Así como te lo cuento. La política los separó. Un hermano fascista y un hermano republicano. Y acá no, que la sangre, que los hermanos se han unido, las pelotas, dijo Machado. Yo con un fascista no me junto, dijo Antonito. Sea mi hermano, mi madre, mi vieja, dijo, se va a saber a dónde, dijo Machado. Va, no sé, supongo yo que dijo eso. Cuestión que se pelearon, sí. Bueno, ocurría un hecho trascendental en la historia, también un 22 de febrero. En realidad estuve dudando, digo, me detengo, no me detengo en este personaje. No da para terminar un programa así. Pero después me dije, ¿por qué no? ¿Cuál es? Es parte de la vida, ¿no? Es parte de la religión. Me estoy refiriendo al que un 22 de febrero del año 1788 nacía un filósofo alemán. El más mala onda de todos. Ya sabes a quién me refiero. Ese mismo. Arthur Schopenhauer. Y entonces sí, me dije, ¿por qué no vamos a traer algo para leer de Schopenhauer? Ya fue. Había algunos que me decían, no te vas a poner a leer filosofía un sábado a las 5:30 de la tarde, 6:45. Y yo dije, ¿por qué no? Hay gente que hace tantas pelotudeces a las 6:45 de un sábado. ¿Por qué no puedo leer fragmentos de Schopenhauer? ¿O no? Que hay un horario, hay un día. ¿Por qué únicamente los programas culturales tienen que ser en Canal 7 a las 4 de la mañana un día martes? Ah, ¿por qué? ¿Quién lo dice eso? Ni tampoco hace falta así poner todo un decorado triste. ¿Viste cómo hacen? Tristísimo. Un viejo con una pipa en la boca. No hace falta todo eso para decir algunas cosas de filosofía, ¿o no? Khalil Gibran decía, libérame de... ¿Qué decía? Libérame de la sabiduría sin llanto y de la filosofía sin risa. Tal cual, la tenía re clara ese Khalil Gibran. Y sí, ¿viste vos? Oriental tenía que ser. Y sí. Así que nos vamos a retirar hoy nosotros. Así, re mala onda, bardeando a toda la humanidad entera en palabras de Schopenhauer. Sí, son fragmentos de su libro El amor, las mujeres y la muerte. Sí, si estás susceptible, no lo escuché, no, cambié de radio. Escuchá lo que te dice Schopenhauer, mirá, despertá. La individualidad de la mayoría de los hombres es tan miserable y tan insignificante que nada pierden con la muerte. Lo que en ellos puede aún tener algún valor, es decir, los rasgos generales de humanidad, eso subsiste en los demás hombres. A la humanidad y no al individuo es a quien se le puede asegurar la duración. Si le concediesen al hombre una vida eterna, la rigidez inmutable de su carácter y los estrechos límites de su inteligencia le parecerían a la larga tan monótonos y le inspirarían un disgusto tan grande que para verse libre de ellos concluiría por preferir la nada. Exigir la inmortalidad del individuo es querer perpetuar un error hasta el infinito. En el fondo, toda individualidad es un error especial, una equivocación, algo que no debiera existir, y el verdadero objetivo de la vida es librarnos de él. Prueba de ello es que la mayoría de los hombres, por no decir todos, están constituidos de tal suerte que no podrían ser felices en ningún mundo donde suelen verse colocados. Si ese mundo estuviera exento de miseria y de pena, se verían presa del tedio, y en la medida en que pudieran escapar de éste, volverían a caer en las miserias, en los tormentos y sufrimientos. Así, para conducir al hombre a un estado mejor, no bastaría ponerlo en un mundo mejor, sino que sería preciso transformarlo totalmente. Hacer que no sea lo que es y que llegara a ser lo que no es. Por lo tanto, necesariamente tiene que dejar de ser lo que es. Esta condición previa la realiza la muerte, y desde este punto de vista se concibe su necesidad moral. Thank you. Bueno, qué interesante esto de Arthur Schopenhauer. Bueno, esto último que leíamos, en realidad me parece a mí, digo, con mis escasos conocimientos filosóficos, pero me parece que es una idea que, digamos, puede ser que tome Nietzsche, digo, ¿no? Cuando esto que habla Schopenhauer, de que claro, en realidad el ser humano es el ser humano, por más que lo ponga en un mundo mejor, va a seguir siendo el ser humano. En realidad lo que tiene que cambiar es el ser humano, no el mundo, ¿no? Entonces me acordaba yo por lo menos de esta idea de del superhombre de Nietzsche, ¿no? Puede ser que tenga algo que ver. O capaz me estoy batiendo cualquiera, pero ¿qué es? Una asociación que hago ahora, digo. En realidad creo que en algún punto tenía algo más alentador, o más esperanzador, o más optimista Nietzsche, porque decía que el hombre tenía que ser un puente hacia el superhombre. Acá Schopenhauer habla de la muerte directamente, como un camino, ¿no? Bueno, estas cositas que leía, podemos seguir un rato más, pero no da, ¿eh? O sí. No, nos tenemos que ir ya. Ya está la gente del próximo programa. Pero te iba a decir que esto es del libro El amor, las mujeres y la muerte de Schopenhauer. Y que está interesante leerlo. Aquel por eso que le interese la filosofía y un estudio un poco más sistemático de la filosofía. Está bueno que lo lea y que no se quede con esto, porque estos son fragmentos, ¿no? Y que por ahí uno lo puede escuchar, decir me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero vale aclarar, por si hace falta, que esto está enmarcado dentro de todo un sistema filosófico muy interesante de Schopenhauer. Yo también les recomiendo que lean, si les interesa, Ensayos sobre el libre albedrío, muy, muy interesante. Y lo que es su libro más importante, ¿cómo era? Uy, se me fue el nombre, mira. El mundo como voluntad y representación. Según los entendidos, la obra capital de Nietzsche. De Nietzsche, escuchame a mí, de Schopenhauer. Ya me tengo que ir, esto significa que me tengo que ir. Estoy batiendo cualquiera. El mundo como voluntad de representación. Esa dicen que es la obra más importante de Schopenhauer. Sí, léelo, ya lo decía Borges. Descifró el universo, decía Borges, Schopenhauer. El grandísimo Macedonio Fernández también dijo él una vez que nunca había pensado que todo lo que él podía decir, Schopenhauer ya lo había dicho. Bueno. Algo copado debe haber hecho este alemán mala onda, ¿eh? Me parece. Al no estar allí, buscando entre la gente y no puedo ver. Bien arriba terminó la música, operador, usted, ¿eh? Fantástico, sí. Que están en mí. Por eso digo siempre que hay que volver. Volver al lugar querido. No, eso no. ¿Quién es el que canta esto? No, dicen que nunca hay que volver al lugar querido. Ni se te ocurra. Dicen que al lugar donde se fue feliz más vale no volver. Bueno, este quiere volver. Ja. Subí, acá me tengo que meter yo. Bien, vamos llegando al final de a poquito, che. Por ahí suena denso que lo repita, pero para nosotros es todo un logro haber llegado al tercer programa consecutivo. Para vos, volvé, para nosotros no es joda, ¿eh? Nos costó agarrar continuidad. Todavía no podemos llegar al cuarto porque el sábado que viene no venimos. Se casa nuestra compañera, ya lo dije, siglo XXI, la gente se sigue casando. Bien ahí. Está escuchando, un gran saludo a nuestra compañera. A ver cuándo viene acá a hacernos la segunda. Sí, nos fue re en banda acá. 4 horas como un boludo acá, operador, hablando y hablando y hablando. Ni un vaso de agua, nada. Aparte una voz femenina. Dejate de joder, sí. Denso esto. Yo no sé cómo está vos del otro lado aguantando esto. Yo no me escucharía ni a palo. Decí que le metemos como 30 minutos de tanda de música, porque si no. Los auspiciantes también siguen bancando, ¿no? Qué loco. A eso también tienen que agarrar un psicólogo y analizarlo. ¿Qué problema tuvieron en la infancia? Por eso digo siempre que hay que volver. Y este boludo que sigue queriendo volver, mira. Por eso digo siempre que hay que volver. No sea boludo, te va a llevar un fiasco si volver. Por eso digo siempre que hay que volver. Para encontrarme con. Te vas a encontrar con los desastres que dejó el progreso en ese lugar donde querés volver. Ya no va a ser lo mismo. Por eso digo siempre que hay que volver. Para encontrarme contigo. Por eso digo siempre. Se fue con otro ella, boludo. ¿A dónde va vos? Bueno, nosotros vamos a dejar de decir boludeces y nos vamos a ir yendo. Te recuerdo, el sábado que viene no venimos, estamos de casorio. Volvemos el próximo sábado, creemos que ya con la compañía en los estudios, el operador acá como siempre, ¿sí? Inmutable. Y bueno, si nos quieren seguir escuchando, tenemos en el Blogspot, están subidos los últimos 4 programitas, www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí nos pueden escuchar también y pueden consultar los materiales que vamos tratando aquí. Si nos quieren mandar un mail y difundir alguna cosita, lo pueden hacer. Por más que acá no difundamos ni una gacetilla, no digamos nada. Si ustedes nos quieren mandar algo, nosotros sí se lo difundimos. habitandoficciones@hotmail.com.ar. Si andás hueveando, tenemos un Facebook de Habitando Ficciones, así es. Saludos a todos los que estuvieron ahí del otro lado, en vivo y en directo, por el Justin. Saludos Yanni, si sigue por ahí. Un placer haberla encontrado otra vez como oyente del otro lado. Y bueno, y a todos los que estuvieron ahí también, un saludo muy grande. Nos volveremos a encontrar, amigos, dentro de 15 días. 15 días, así se dice, me había comido la S. Con este Habitando Ficciones, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos vamos, ya se viene el otro programita, che. Hasta la próxima, pásenla lindo.